Una noche en Villa Nueva se quiso Toño lucir conmigo, pero a veces me imagino que sé la gente que lo aconseja. Le dicen a Toño mi hermano, que él está muy pollo, yo soy un gallo, él está muy pollo, yo soy un gallo. La pelea de gallo viejo, eso se tiene que respetar, porque pelea sin afán, y eso depende del buen guerrero. Que pongan cuidado, cómo se pelea, que la gente vea, cómo están peleando. No ponen cuidado, cómo se pelea, ni tener idea, la clase de gallo. Tuvieron con mi hermanito toda una noche y parte del día, y a mí nadie me veía, estaba escondido pues ya solito. Y es cosa increíble, no creo que es piquería, es cosa increíble, no creo que es piquería, que busque piquería, ay, con el viejo Mile, busque piquería. Le dicen a Toño Sala, le dicen a Toño Sala, que yo creo que fue equivocación, yo creo que se fue emoción que le produjo de la parranda. No ponen cuidado, cómo se pelea, ni tienen idea, la clase de gallo. No ponen cuidado, cómo se pelea.